vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. Love is what we bring, fruits of freedom. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más, no se puede olvidar lo vivido, y tu ser Quien cantaba era Diego Torres y su canción se titula Tratar de Estar Mejor. Una canción que para mí significa mucho, ya que era la sintonía de entrada de otro programa de radio que yo hice en Argentina hace ya de estos unos 18 años más o menos. En aquella época, quien les habla era muy jovencita, pero guardaba en su corazón los mismos sentimientos que hoy conservo respecto a la poesía. Sin pensarlo, era el nombre de mi programa, y pese a mi inocencia de aquella época, le explicaba a mis oyentes que se llamaba así porque todo lo que pasa por el corazón no se piensa, se siente. Y mientras que cada uno haga lo que sienta sin usar la palabra lastimar, siente y vive, ama y vuela. Elegí esta canción, Tratar de Estar Mejor, de Diego Torres, porque siempre ha sido uno de los fines de Mimos para el Alma, el tratar de estar mejor a través de la poesía como un canal de comunicación, como una puerta abierta a la creatividad, como una ventana donde pueden asomarse los sentimientos de cada uno para tomar un poco de sol o de luna. Pienso que cuando expresamos lo que sentimos, en nuestro caso a través de la poesía, nos sentimos en paz. Nos sentimos mejor. Por eso, y porque creemos en la poesía, en el poder sanador de unos versos, en la amistad que nace entre las personas cuando esos mismos versos se comparten con humildad, amor y respeto, se han reunido hoy, aquí, ahora, dentro de la 14ª maratón de Radio Nava, personas muy especiales, poetas de Asturias, de Soria, de Estados Unidos, de Nicaragua, de México, Chile, Argentina, para compartir sus versos, su vida, su corazón. Algunos de esos poetas se encuentran personalmente en la radio, otros han querido estar presentes con sus audios, que más tarde escucharemos, y también con poesías que me enviaron por correo y a las que luego les pondré voz. Gracias a todos ellos por acudir a esta cita tan importante y por inaugurar la primera maratón poética de mimos para el alma. Mientras tanto, si querés escribirnos, vos que estás escuchándonos por la frecuencia modulada 108.0 por internet, puedes hacerlo a través de nuestro correo mimosparelalma@hotmail.es. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando una emisión especial de Mimos para el Alma, 2 horas en que la eternidad abrazará tu corazón. Hoy quiero aprender a recorrer vuestra emoción desnuda. Hoy quiero aprender eso que nunca permito en la vida. Y quiero aprender y liberar dentro esa ternura. No dejaré, hoy lo haré. Hoy quiero aprender y escucharé todo lo que me digas. Y deben saber que en vuestra voz existe la cordura, esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida. Y voy a aprender, hoy lo haré. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. Y es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Y hoy voy a entender y lo pequeño que soy en la vida. Y hoy voy a aprender que lo pequeño es grande día a día. Y hoy voy a saber y recoger toda vuestra caricia. Que llega a la piel, llega bien. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. Es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Y que existe y que acerca está. Para un rato y mira Y es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Aunque existe que cerca está. Estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierte en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Ese... Mimos para el alma en Radio Nava. Recitará a continuación Carmen Sánchez, de Gijón. Aromas de palabras. Deposito palabras en el papel para rescatarlas del olvido, mimarlas con suave caricia de madre, gozarlas cual amante apasionada, aderezarlas con un poquito de estragón en tu mirada y el comino de tus dientes mordisqueando pétalos de mi piel, la paz de la verde albahaca que reposa en las tardes del otoño en mi regazo y el anhelante curry de tus ojos negros desatando oleadas de pasión en mis piernas vacilantes, para regarlas con el vino de este aroma, de humedades del alma, y que crezcan rotundas las palabras por encima de las nubes que hoy habito. Este segundo poema nace en una tarde de domingo, escuchando Rapsodia Española de Ravel. Y dice así: un cuello de cisne se apoya intermitente en tu regazo, y vuelas mientras canta mi voz en tu cabeza y sigue haciendo bucles al llamarte. Me asomo a tu ventana, huyes precipitadamente. Mujer bravía, pies de garza, corazón triste, una malagueña sale a tu encuentro, voces, ojos, piel de garza y alas te envuelven el alma. Inmóvil ajetreo se revela frente a ti, inmóvil observas, mujer bravía, pies de garza, corazón triste. Vuelves al mar con la brisa, dabaneras a tu encuentro, y aquellas gotas de arena perfuman tu alma risueña. Por fin taconeas en la playa, saltas círculos de espuma que adornan tu piel blanca. Mujer bravía, pies de garza, corazón triste. En luminosa escena cortejas músicas del viento, depositas las riendas de tus alas a su lado y aún te escapas, acunada por 5 violines, 2 violas y 1 contrabajo. Mujer bravía, pies de garza, corazón triste, asciendes y vuelas allende los mares, te refugias, inaccesible a los mortales, en acantilados de plata y luna. Cuando el poema se hace denuncia ante el maltrato a las mujeres, sale este poema, Mariposas Rojas. Una mariposa roja sobrevoló la noche y las rosas abiertas de tus pechos quedaron al desnudo en la acera. El borde del acero recorrió tu cuello transparente y te abriste. La tarde y toda la vida fue un bajo continuo de violencia. Habías muerto en febrero, el 27, con 27 años casi no vividos. Una fría y cínica sonrisa se cubrió como un último abrigo. Tus ojos, en el suelo aún, no sabían cómo cortar el cordón umbilical con tu asesino. Una brisa en tu melena cerró la noche. El último poema, Temblaremos. Recoge un momento de lucidez en el que sabes que la vida hay que atraparla según viene. Y dice así: Temblaremos juntos. Cuando aparezcas, temblaremos. De momento, cierro los ojos. No te espero impaciente, aunque hoy me siento muñeco de guiñol. Me sujetan hilos que mueven mi alma. Asciendo como hoja de otoño. La percusión me penetra directa a mis neuronas. El viento vuela mi corazón. Temblaremos juntos, sin duda. Cuando aparezcas, temblaremos. Fruto, mi flor, mi historia de amor, mis caricias, mi humilde candil, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta. La fe que perdí, mi camino y mi carreta, mi dulce quehacer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi pereza, mi techo, mi lar, mi leña, mi hogar, mi nobleza, mi fuente, mi sed, mi barco, mi red y la arena donde te sentí, donde te escribí mi poema. A continuación, recitará Dora Méndez García de Gijón. De un texto de don José Saramago, recuerdo estas palabras que a él le susurraban, a mí me inspiraron. A partir de ellas escribí mi poema. Y dice: me acosté en mi cama para dormir y olvidar mi pena, pero ella se acostó a mi lado, deslizándose, susurrándome. Se hizo dueña de mi alcoba, de mi casa, de mi alma y carcelera de mi sombra. Me encerró con su velo de tela de araña, atrapándome. En mi delirio creí oír deslizarse el rumor de un río. Soñé con blancos claros de luna que reflejada en el río se burla, se esconde, se asoma, se vuelve a esconder. Me levanté violentamente para espantar mi pena, para romper la cortina que tejida en mi entorno me apresaba. Salí al jardín, mas no había luna ni río, solo la pena continuaba imperturbable, burlándose, enloqueciéndome. Observé mis rosales y me sentí vencida. Vi que las rosas tenían más espinas que en años anteriores. A la pena le di pena. Me miró compasiva, me abrazó fraternalmente, besó mi rostro y desde entonces vivo con ella en armonía. El siguiente poema lo titulé Adormecida y dice así: llámame cuando me muera, llámame adormecida, que he vivido dormida sin sentir la primavera. Llévame cuando me muera, llévame una rosa fresca que cubierta de rocío sacia así mi sed eterna. Llévame cuando me muera, llévame una poesía, que tu voz suene tierna, que su arrullo me envuelva, que tiritando de frío la oiré bajo la tierra. Llévame cuando me muera, Llévame una melodía, que el tañir de las campanas no pregonen mi agonía, que los laureles y el viento hagan una sinfonía. Llévame cuando me muera lo que no pudiste dar, cuando tú eras primavera y yo rosa del rosal. Tercer poema, Desierto de nada, y dice: no hay oasis, pozo de agua, solo arena y espejismo. Tropiezo en esqueletos, duermo entre dunas, bebo lágrimas, dejo las huellas devoradas como si nadie hubiera cruzado jamás aquel desierto de nada, ni rastro de mí. Las voces que el desierto no quiere, las devuelve al viento que la recoge y esconde tras un grito coreado. Después se desvanecen en un vacío silencio. Extraño mal. Enferma de mí misma, atrapada en el papel blanco en el que escribo los síntomas de mi mal. Cada suspiro es un soplo de vida que se escapa. Cada soplo un suspiro que no llega. Nadie entiende de papeles blancos, pero yo los voy oscureciendo, llenándolos de palabras, palabras y palabras que tampoco entienden. Caer hacerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Ya no te espera, porque ya corté la flor y todo lo que me queda es cantarte con el alma si te regalé la voz. Seguro de nada sirve mi amor. Amar sin nadie, vaya cosa triste, sin nada que abrazar, ni Eva que nos abrace. Amar con alguien, vaya cosa buena. Recitará a continuación Julio Beso de Gijón. El primer poema que voy a leer lo titulo Grillos y preguntas. Las noches totales existen. La ninguna luz, ¿qué pretende? Sé que los grillos, príncipes o carboneros, aún cantan en la oscuridad más pura. ¿Cantan? ¿No es pavor el roce de sus élitros? ¿Gritos entrecortados que piden una vela? ¿Qué belleza posa el poema en el último segundo de la agonía? No quiero insectos felices cuando me muera. Deseo que rabien como mi rabia, queden brazadas inservibles, tan mudos que nadie sepa la hora. Grillos comedores de lo más afín al hueso, buenos rapsodas, que reciten de memoria, porque la noche no dejará leer ninguna hoja. El siguiente poema, ahora mismo. ¿Qué esperáis os responda el niño pescador doblado por el peso de la criba? ¿Qué argumentan los niños labradores si tienen en la boca un anzuelo? ¿Qué esperanza canta la niña prostituta, celeste vagina con olor a garaje? Algo tremendo sucede ahora, ahora mismo, mientras nos miramos. Dos niños han robado su limosna al hambre y suben. Están subiendo el último tramo de la escalera que la niña puede ver desde la puerta entreabierta. Siguiente poema, reto. ¿Puedes? No, no es esa la postura. Sentado en el suelo, cógete las rodillas. Evita que rechinen los dientes. Domina el temblor y dibuja esferas a punto de quebrarse, como Moebius. Lame el corazón lentísimo de la tortuga amada. Siéntete gelatina, cartílago recuperado al océano. Y calla. No te insinúes al vacío. Atragántate de risa donde la encuentres. En el hijo, en la muerte, en la fotocopiadora. Ríe, maldita sea. Por las cortinas de humo, porque nadie debe saberte. Tú no debes saberte. Puedes, estás solo. más solo, cuanto más por piedad su boca se incline. Este poema en realidad es una prosa poética, estado de cuentas. ¿Qué banco gestiona la fortuna de la muerte? ¿Los desaparecidos en el agua son una partida imputable al gasto? ¿Qué ocurre con esa tierra que no ocupan? ¿Alguien la declarará no urbanizable, no apta para la siembra, 2 metros cuadrados eternamente estériles? ¿Serán los suicidas números rojos? ¿Contraen sus pulmones y desaparecen sin más? ¿A dónde llevan sus últimas voluntades? ¿No serán perseguidos por los de las cisteras? ¿No tendrán que descolgar teléfonos, ni mirar saldos, o desear que se incendien los libros de las tiendas? Si una bomba revienta a la hora en punto de algún paso, los trocitos esparcidos, la lengua y su cuajo, ¿de qué son extractos? Aquellos apuntes dudosos, un explorador perdido, el avión no hallado, el soldado sin nombre, los indios que no se llamaban toro sentado, el indigente al que ya no indagan, los que prefieren beberse el cáliz a encontrar el grial, ¿qué ventanilla los atiende? ¿No tiene la muerte tetas enlutadas como cajeros de pared para la interminable cola de mamíferos que alzan su llanto en mitad de la noche? ¿Existen sucursales de guardia capaces de abonar un pagaré urgente, no sé, por ejemplo, una puñalada? ¿Sufrirán atracos con cada nueva vida? ¿Un bautizo a mano armada? ¿Un alunizaje de cuna? ¿Un túnel perfecto de incubadora? ¿Qué alarmas saltan? ¿A quién avisan sus luces negras? ¿Es este el resumen de lo que somos, muertos a ver y muertos deuda? Este adiós no maquilla un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré. Ahórrate el acuse de recibo. Estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este lado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanzas con los muebles del amor, esta campana muda en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne, este racimo de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes,

Tu boca prende incendios de embalsamada cera, saliva dolorosa, labio impúdico que sobresalta mi carne sin herirla. Como nenúfar es tu sonrisa líquida y almíbar, amante que descansas, susurrante ocultando tu placer, sueña, languidece. Tu palidez huele a fatiga, a dulces dedos sumisos por mi carne. La nada se nutre de la misma savia, derramando nuestra semilla en hambruna y olvido. Asolará la muerte mi nada infinita, insoportablemente terca, nos tomará a los dos, y un día entre las cenizas se erguirán furiosos de pobreza, condenados tus besos y mis versos. Absenta maldita de Rimbaud, que destilaste un día como la nieve manchada y cenicienta de los bosques de Andersen, sirenas desaparecidas, hadas de azúcar en la bajamar del sueño. Los ecos de aquel grito susurran en el aire como el viento maldito del poeta, y los paraísos marchitos se arremolinan y se enturbian como las hojas muertas del maldito Verlaine, como pétalos helados, como amores muertos. Bajo el cielo teñido de la noche, me azotea de viento sobre el suelo, un resplandor de fluorescente, una anémica amalgama de astros fijos, sollozantes, rojos y grises, rincones anegados de embriaguez nocturna, aceras y esquinas sonámbulas. Bajo el cielo teñido de la noche, entre el maullido salvaje de los gatos, bajo la luna de laboratorio y el cósmico clavel, la calle con su eterna mortaja de difunta. Mientras la ciudad hierve en roja ebullición de placeres oscuros, una maraña de sombras atraviesa la muralla prohibida. Hay boas que se enroscan alrededor de su cuello, gusanos de seda que duermen tras insondables fumaderos de opio. Shanghái arde en un fuego con sabor a morfina, entre negras semillas de mágica amapola y huesos triturados. Hay un mar turbulento que destila el insomnio, un dragón amarillo de sopor insaciable que envenena Shanghái y sus atavíos púrpura, Shanghái y sus ruiseñores muertos, Shanghái o el encanto irresistible de las flores de loto. recita a continuación Esmeralda Sánchez de Pola de Siero. No era de su gusto el desorden de las cosas. Desorden en el cuarto de atrás, donde manzana y lapicero ocupan el lugar de los retales. Y no miremos al techo de madera, al gramo de sol que se cuela sin permiso, descubriendo colgantes de seda en los rincones. Al revés se apilan sacos y sandalias, cachivaches y muñecos que el tiempo feroz ha decapitado. Sílabas de los 15 o 16 esparcen por el suelo. Bufido que muerde el corazón aún con vida. Sobre el caos, angelotes que guiñan la memoria. En desorden, recuerdo y olvido en un armario. En un desván, desvanecidos. Aquella casa, ¿dónde quedaría la tiza sobre la pared? Los trazos de la tinta principiante en el cuaderno de dos líneas. ¿Dónde los pies descalzos y los pensamientos adultos de la piel temprana? La pluma se mezclaba con las telas, juguetes desaparecidos, ilusión, zapatos altos. Vida fuera de aquella casa. ¿Dónde fuiste tan lejos? ¿Dónde tanta ola, tanto surco inabarcable? Te ibas alejando. No sabías cuánto llegaría a dolerte luego. La cabaña cruje, estremecida por la queja de una araña insomne. Entra frío por la grieta de los labios. Suena el estertor de las sílabas durmientes, mientras se descuelga un laberinto de tela pegajosa del rincón más alto. Viene haciendo estragos, otra nueva madrugada la miseria, que se cuela sin permiso en el cuarto de atrás de la memoria. Las 5. Nada duele ahora. Los peces voladores han ganado las apuestas. Sobre la silueta del chopo dejan besos de azucena. A cada hora, un beso de azucena. A las 9, más besos de azucena. Y se queda el aire prendido de azul y de azucena para siempre. A las 5, todo es mar y cielo aquí. Nada dolerá más tarde. Nos bendice el paso de los peces voladores. Lo confirmo. A las 5 existen en mi calle los milagros y otras cosas. Thank you. hay pasado ni futuro en la existencia. La existencia es solo presente. Solo presente. Solo presente. Estás escuchando Mimos para el Alma. Recitará a continuación Armando Vega de Gijón. Alfonsina. Nunca tan acerada fue la valentía, que firme caminar hacia tan profundo objetivo. Tú fuiste al mar y el mar hiciste tuyo. Qué momentos, qué instantes vivieron bajo tus pies descalzos las arenas. Cómo se abrazaban a tus muslos sorprendidas las aguas. Por una porción de tiempo que trascendió todas las medidas, fuiste el miedo atenazando aguas y vidas. Porque tú no eras la presa debatiéndose frenética, tú eras lo impensable, la muerte anticipada caminando por la vida, la muerte surgida de sí misma. ¿Qué te movía, Alfonsina? ¿De qué huías? ¿Qué dejabas atrás mientras te hundías? Desde la blancura del lino aguardas los pétalos. Sientes cómo se depositan tibios y aterciopelados sobre tu piel. Rojos copos poblando el espacio del aire a la dorada luz de las velas. Atravesando en su descenso el ballet de humo y aromas del incienso consumido. Tu piel salpicada de pétalos, colonizada por ellos, pétalos imbricándose hasta formar sublime y sutil coraza sobre la carne estremecida. Lluvia, tormenta de pétalos, pétalos en tu rostro, en tus pechos, en tu vientre, en tus muslos, pétalos. Entre pétalos surgen enervados tus pezones, pétalos humedeciéndose en la generosa fuente de tu inundado valle, fragante perfume trasvasado a tus poros, despertándote los sentidos, pétalos, mínima película interpuesta entre los cuerpos temblorosos, un torbellino de pétalos excitándote, enloqueciéndote, pétalos revoloteando entre cuerpos que se besan, se tocan, se acarician, se funden, se penetran, pétalos. ebullición de nuestros sentidos en el redondeado y liso borde de caricias como mariposas. Espacios de aire que esta presión de las pieles va desterrando. No decirnos nada desde la voz, decirnos todo desde el alma. Un beso anidando en cada poro, el poro creciendo con el beso y tu aliento enredado en mis dientes como una liana en busca de cielo, como un cielo en busca de suspiros. No decirnos nada, mas decirnos tanto desde la curvatura de cada mirada convergente, tanto desde el pálpito de la piel o el acusado temblor de la voz. No ser tú o yo, pero serlo juntos desde este ahora que transitamos. Mañana todavía no es mañana y ya es hoy fragante primavera, luminoso estío recibiéndonos. Otoño a destiempo que aparece tiñendo de color en el invierno. Pero nosotros, amor, nosotros, somos permanente luz y color en la estación de los corazones. Hay algo en la forma curva del arco iris que te nombra. Un susurro apenas en el viento arrastra el sonido de tus letras. Cuando broten las semillas, pensaba, entonces crecerá el tierno tallo a cuya sombra la mirada se agrande. De su luz saldrán sonrisas en bandadas blancas, caricias corazón adentro resbalando desde los ojos. Un rumor como de agua se presta a mecer el compartido silencio. En ese lenguaje tan íntimo al que desde la honda intensidad de la sencillez los sentidos se abandonan. Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clown y un alma en almoneda. Una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato, mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copas, el zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción. ¶¶

Ahora voy a recitar dos poemas de Belén Álvarez García. El primero se titula Mujer. Olvidadas, siempre en la historia. Relegadas, en el segundo plano. Ignoradas, en la sombra. Mantenidas, en el silencio. La vida depende de ellas. Ellas son creadoras de sociedades, portavoces de enseñanza, soñadoras de los inventos, economistas siempre en el hogar, creadoras de un mágico cuento, visionarias de los sueños de un hijo, soldados que ahuyentan al temor, médicos que sanan cuerpo y alma, psicólogos que escuchan nuestro llanto. Son mujeres de cualquier parte de la tierra. Son mujeres las que hacen girar el mundo. Son mujeres anónimas, desconocidas. ¿Y tú quién eres, animal que las golpeas? La Beata. Negra puntilla cubre su blanca cabellera. Ropas disimulan el cuerpo envejecido. Encorvado en el viejo bastón que la acompaña, su caminar lento y titubeante ya está cansado. Sus ojos pequeños, entre las mil arrugas, ha visto tantas cosas, tantas de la vida. El compañero ya se fue hace tiempo. Los nietos ya no tienen nada para la vieja. Camina con su bolso sujeto al costado, con la vista bajada al suelo. Las campanas llaman al rezo. Escuchará el sermón en primer banco. Cotillará, humillará a la joven vecina y con las amigas que no tienen qué hacer, regresará entonces sola a casa, vacía, silenciosa, pero satisfecha. Tras difamar a la joven. Envidia esa juventud de la chica, esa energía y esa joven familia. Ella no tenía que envejecer, no tenía que ser soledad y tenía miedo. Ella es la más buena del barrio. Todos los días va a la iglesia a pedir al Señor por el vecino y que paguen por todos esa felicidad. Todos son vulgares, pecadores, por lo que ella está sola. Ella, la Beata. Thank you. continuación recitará José Luis Meana de Villa Viciosa. Un poema dedicado a mi segunda patria, Egipto. Se titula Un oasis. Salam aleikum. Cuando te vi por primera vez, creí y pensé al mismo tiempo que eras una mujer. Nunca imaginé que llevarían mis huesos a tu casa, ni llegué a pensar jamás que tu calor abrasara mi piel. Un largo trazo de vida te atraviesa. Alguna brizna se ha caído en el arenal. Surge y despierta la belleza y brilla un verde sin par. En ti la vida pende de un hilo. El sol se divierte y encierra, pendiente siempre del Nilo, que cuide a la madre tierra. Páramos de ambrosía y melaza, médanos de formas caprichosas, que viajan como suaves caricias sobre una tezada piel que se extiende sedienta. Galavillas al viento, hijabs que esconden hermosos cabellos, palmeras que trenzan la brisa, historia, eso sí, historia toda. Monumentos, monumentos, monolito, obelisco, pirámide, templo, panteón, palacio. El misterio anida en tus entrañas, el enigma es tu saber, conjuras formas extrañas en una esfinge que es mujer. Culto, adoración, veneración de la muerte, comprensión, respeto, amor y éxtasis por la vida. Perdido en tu ser, en la odisea de tu devenir, cuánto polvo he pisado en metrópolis encantadas, con luces apagadas, silentes, Memphis, Heliópolis, Luxor, Abu Simbel, Tebas. Amanecer en el desierto al albur del futuro calor, anochecer en el Mediterráneo sobre olas llameantes, mediodía en el Mar Rojo, explosión de color, medianoche en el oasis entre cantos transhumantes. Desde Asuán hasta Alejandría, recorro tu espalda en línea recta, cuando voy de Port Said a Barsa Matrut, acaricio tus hombros, de Sharm el Sheikh a Siwa, viajo entre tus piernas y en el Cairo, en el viejo Cairo, me siento en tu regazo. Cuando te vi por primera vez, pensé y creí que eras mujer, y me enamoré de ti para siempre, por eso no me canso de verte. Malekum Salam. De difuntos. El pasado lunes, día de todos los santos, como cualquier ciudadano, sea musulmán o cristiano, me fui a visitar camposantos. He aquí que en uno de ellos, donde reposan unos abuelos, y el aire inquieta los cabellos, a la entrada hacían frisuelos. Tal fue mi espanto con aquel pagano destello, que ni el manco de Lepanto soportaría tal atropello. Una escalinata corroída, ennegrecida por la humedad, y un olor a comida despertó en mí la ansiedad. Estupefacto me fui a pasear entre nichos, y a un lado y otro vi grandes quesos y sin bichos. El asombro a mí se aferra, y entre estela y estela me voy a ver tumbas en tierra armado con una vela. La cosa iba tomando tal cariz que con pasmo y admiración advierto cómo en un panteón cantan cumpleaños feliz. Al dar una vuelta, mirada cándida, de frente me encuentro una calavera. Me giro, levanto una lápida y hay un jamón en salmuera. Soy yo azurado como un chiquillo, camino de la capilla y al final del pasillo huele a tortilla. Me encuentro perdido, no sé dónde voy y corriendo, corriendo me doy de bruces con el señor Rajoy. Hortensio Rajoy, panadero, descanse en paz, personaje de lustre y esmero, todo un hombre de pan, fallecido en un duelo allá por el 39 bajo el negro cielo de una mañana de nieve. Por preguntar a un señorón, acabada una guerra, quién era tamaña mujer similar a una becerra. Aquel mequetrefe infame que él creía compadre, sin decirle cómo se llame, le dijo que era su madre. Entre losas de raigambre y césped alfombrado, un poco menos turbado, comienzo a sentir hambre. Y el anochecer se acerca y con una ligera neblina, y yo sin gabardina voy hacia la puerta. Y mi cabeza despejada vuelve a estar embebida al ver a la salida una joven haciendo queimada. Quien recitará ahora será Ángel Cuesta, de Gijón. Voy a leeros una historia cortita que se titula He conocido un ángel. Y dice así. He conocido un ángel. Solo he sentido el aliento de sus alas en la cara y he sabido que era un ángel. Porque solo cuando uno te roza, se te eriza la piel. Las tardes cambian de color y se vuelven de un azul transparente. Como si uno viviera en permanentes mañanas. He conocido un ángel, porque cuando al pasar te envuelve su brisa, te corona de risas y nervios en el estómago, te hace además afiliarte a lo diminuto, y uno se tumba en prados boca abajo, mirando hierba por hierba, igual que los niños se tumban en la arena y susurran ininteligibles conjuros de hipnótica e ineficaz magia. He sabido que era un ángel porque, contradictorios como son, te guían para embelesarte también con grandes cosas, y entonces uno se sorprende peregrinando a bosques inmensos, montañas descomunales, acantilados grandiosos e infinitas puestas de sol, que solo duran un instante. Me volví loco dando vueltas como un tonto sobre mí mismo, persiguiendo su revoloteo, y acto seguido, en prodigiosa conversión, cambió el rumbo de mis pensamientos, y ahora andan a la plácida deriva de horizontes iguales, yendo por el motivo de ir y además sin preocuparse por tan estúpido estado. Sabes que es un ángel porque la deriva de tus pensamientos te lleva siempre a perseguir lo hermoso y andas por ahí capturando hilitos de belleza en todo lo que te rodea, de tal manera que solo haces algo si es bello y si no, no merece la pena ser hecho. Los ángeles te hacen vivir las mareas mientras miras el mar. Sentir que los bosques te acogen amigables cuando los cruzas. Te hacen desear volar al ver una gaviota. Ella lo sabe y te mira indiferente, con cierto aire de superioridad. Puedes vivir las mañanas radiantes y los ocasos con tranquila melancolía. Otro indicio de que es un ángel es que lo vuelven todo curiosidad. Admiras las casas viejas por las vidas vividas en ellas. Te fijas en los mendigos esquivados. Ves los árboles solitarios, interrogas a las palomas que no aparecen en bandada, espías a los niños, observas a las cadenciosas ancianas y buscas piedras, que es, por lo que dicen, lo más tonto que nadie pueda buscar. Cuando un ángel te roza, solo miras a los ojos de la gente y escuchas músicas con largas notas de países lejanos, quizá porque tocan tu alma que no está viviendo donde quiere. Los hombres, empeñados en entender torpemente, clasifican, desmenuzan, encajonan todo lo que les rodea. Animales, mares, materiales, tormentas, vientos. Y también han clasificado a los ángeles. Al mío lo llaman tipo 36 más menos 5. Los ilusos piensan que pueden entenderlos, conquistarlos, manejarlos y los clasifican por su edad. Y además osan prepotentes conocer la idoneidad de cada ángel para cada uno de nosotros. Así, un ángel 36 más menos 5... solo conviene a alguien que tenga 31 y 41 años. Mientras un dedo señala a la luna, el tonto mira el dedo. Y las madres orgullosas, participan de la necia virilidad de sus hombres altivos, sabios ingenieros, desbrozadores de la vida. Mantienen esos magníficos descubrimientos y amamantan a sus hijos y las adecuaciones que destrozarán sus vidas. Ni siquiera verán un ángel cuando pase por su lado. No sabrán. O tendrán miedo. Estarán convencidos de que esos ángeles no son adecuados para ellos. Yo sí he visto uno, y doy gracias. Los ángeles apartan la vista de los hombres de lo mediocre, lo evidente, lo normal, lo real. De lo posible sabemos demasiado, dicen. Nos recuerdan que andamos de viaje y nos hacen ver de dónde venimos y dónde debiéramos intentar llegar. Yo sí lo he visto. Por eso sueño con que una mañana, que ha de ser soleada para ser perfecta, al despertar lo veré tumbado a mi lado, con los ojos cerrados y las mejillas en sus manos. Estaré pegado a su cara y olerá, estoy seguro, a belleza, a paz y a la electricidad que da la felicidad. Mientras tanto, revolotea a mi alrededor soltando polvillos de sus encantamientos. Pero esa mañana, cuando abra sus ojitos vivos, brillantes, y esboce su sonrisa, le diré con mis ojos que no tengo miedo y que adoro su deriva. No sé dónde vas, pero no me dejes aquí. Llévame contigo. Así es la ley. Hay un ángel hecho para mí. Te conocí y el tiempo se me fue tal como llegó. Y te fallé, te hice daño, tantos años yo pasé por todo sin pesar, dame casi sin amar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. De nuevo tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón, y otra vez tú abriéndome tus alas, me sacas de las malas rachas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer ni a dónde ir. Me fijo en ti y te siento cerca pensando en mí. El cuerpo se me va hacia donde tú estás. Mi vida cambió. El ángel que quiero yo. De nuevo tú te vuelas en mis huesos, el que quiero yo. We'll be right back. tú eres el ángel que quiero yo. Buenas noches. Mi nombre es Jorge Banda y soy mexicano residiendo en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Soy poeta y escritor y agradezco de antemano a Cinda Miranda la invitación que me ha hecho a participar en este maratón poético. Y hoy, en esta noche, quiero compartir con ustedes algunos de mis poemas, esperando que sean de su agrado. Muchas gracias. Mi canto. Vivo entre letras y poesía, y vivo entre los sentimientos vivos de un corazón solitario. Y por eso yo escribo la razón de la vida, y escribo también al bello amor. Escribo a la triste melancolía, esa nacida por siempre en mí. Escribo por los que no escriben, y también escribo por el dolor. Escribo por los que son poetas, poetas nacidos en probetas, heridos del corazón. Yo escribo por mí también, y por la soledad que siempre me acompaña. Escribo por los momentos de felicidad que un día hicieron sonreír a mi alma. Yo escribo por todo aquel que sueña, y por el que no, también escribo, para que el sendero de su vida sea siempre bien habido. Por eso yo escribo, para que se escuche mi voz por todos los rincones de la ilusión, y también se escuche mi feliz canto por siempre, el canto de mi poesía. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelly Cuevas, soy escritora mexicana, resido en Barcelona, una ciudad que me encanta, y quiero compartir con ustedes un poema muy especial que se titula ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? Preguntabas mirando mis verdes ojos. Te amo porque gritas, porque roncas y lloras. Te amo porque sueñas, porque luchas y desesperas. Te amo. Respondí sonriendo. Te amo porque te empecinas y te frustras, porque te equivocas. Te amo, dije de nuevo, pero esta vez besando tus labios. Te amo porque aún después de tantos años vienes aquí y me lo preguntas. Ven corriendo a mí. Te quiero, te quiero, te tu sonrisa. Te beso muy despacio en las mejillas. Necesito verte donde quiera que estés. Ayensa, tengo 27 años y soy de Soria Capital, bella ciudad castellana a la cual Antonio Machado dedicó muchos de sus versos. Amo la poesía desde hace ya unos años. Ella llegó a mí para abrazarme y desde entonces no soy capaz de vivir ni un solo instante sin ella. Quiero dedicar este poema a mi querida abuela María Luisa Ayensa Zapatero. Hace tan solo unos días que elevó su vuelo. Con este poema contribuyo a la maratón poética que ahora mismo es para el alma, durante la maratón de radios en Radio Nava. Gracias, Linda. Quisiera ser paloma, para con mis alas tocar tu cielo, un cielo marfil, tan solo atravesado por esponjosas nubes y por rayos luminosos que nacen del mismísimo astro sol para reflejarse en tu bailarina alma. Quisiera yo hundirme en tu etéreo rostro, aquel rostro que dibujé con pinceles de siglos en mis pupilas y en mi alma desde nuestro primer encuentro. Pueden pegar mis ojos para que jamás los abra, pero no podrán jamás de los jamases cerrar mi aventurera y soñadora alma. Quisiera ser estrella para que tus manos acaricien con ternura mis vértices más opuestos, devolviéndome tu calor, tu esencia y tu luz en mis noches más nostálgicas. A mí venga esa brizna de esperanza que me permita llegar a tus brazos, mi querida abuela, cual inocente paloma blanca. Thank you. Bueno, buenas noches. Habla María del Carmen, desde Argentina. Quiero participar en la maratón de este programa y de poesías, de este programa tan maravilloso que es Mimos para el Alma. Y bueno, el mensaje que quiero dejar para estas fiestas, para toda Asturias, para todos los oyentes de este programa tan hermoso, y para la conductora del programa especialmente, es lo siguiente. Tengamos esperanza en este nuevo año que pronto va a estar en plenitud para todos nosotros. Vayamos hacia el futuro y dejemos el resto en manos de Dios. Bueno, lo mejor para todo Asturias, ¿eh? lo mejor para toda la gente de esa querida tierra que cobija a mi hija. Un abrazo. Recitará a continuación Carmen Fernández, conocida por todos como Mamen, de Gijón. ¿Y a dónde fue a parar la gotita? Una gota corrió aquella madrugada de domingo por los valles de mis aún acaloradas mejillas, justo después de que partieses. Ella sigue su recorrido, ha cobrado vida propia y se desliza lentamente como un ser vivo y me hace cosquillas mientras osada desciende sobre mi desnuda piel. Por un instante estuve a un plis de sacudirla de un manotazo por pura frustración y rabia. Pero de pronto se me ocurre dejarla ir. ¿Hacia dónde me lleva? Curiosa la observo y la sigo. Cierro los ojos, la siento. Y con toda naturalidad y frescura, como tú, se cuela por la comisura de mis labios entreabiertos, dejando una estela de sabor a sal. Y ya entonces supe. Continúa intrépida, pasa por mi garganta, luego por mi cuello expectante, tú sabes, mi piel se pone en guardia y automáticamente, como si hubiese algún tipo de conexión directa con mis otras partes, me humedece y me excita. Hago un esfuerzo, ladeo mi cuerpo ligeramente y la dejo siga. Y la muy pícara se desvía hacia la punta del pezón, erizando los sentidos y acelerándome el pulso severamente. Es tremenda, como tú. Se detiene un rato, se cuelga inerte, se balancea por un instante a su capricho, hasta que ágil salta a mi muslo derecho, justo cuando hago un sutil giro de cadera hacia el otro lado y me agito aún más, cuando resbala hasta el elástico de aquel escueto tanga que en un gesto de clemencia me pide le abra paso. Y yo, por supuesto, la dejo pasar. Y rueda, y baja, y sigue rodando. Avanza por el interior de mi muslo, cómplice de mis deseos, se cuela entre mis piernas, muerdo mi labio inferior y me entrego a la más bella armonía. La muy puñetera ha sobreposado los límites hasta llegar a los confines y besar mi mar. Y allí buceó, entre mis seis sentidos nadó y naufragó, se perdió y me perdí en ese mar de líquidos divinos. Fue entonces que percibí claramente tu aroma y tu tacto, sin tiempo y sin espacio, y así me despedí de ti. Y mientras movía mis caderas al son de aquella aurora, bailamos al unísono y sobrevolamos el perfil de lo finito hasta incluso más allá. Claro que supe. Sabía que eras tú, encarnado en aquella gota divina de sal, fresca y transparente, tan sensual como tú. Estrellas se apagan. Esta noche no aparece la luna. Y el mundo, amor mío, el mundo se envolverá en la oscuridad. Vuela, vuela lejos, paloma mía. Lejos. Vuela, vuela y no mires hacia atrás. La vida. La vida no puede morir contigo. Como un loco en la cornisa que intenta saltar desde la torre más alta que hay en el lugar. Cuando un sueño se termina y uno empieza a despertar, necesita irse lejos para volver a empezar. Sin sentido fue mi vida hasta que te vi iluminada en mil colores, parada frente a mí. Quisiera saber de ti, salir a caminar por las calles olvidadas, por los días que vendrán. Mujer, lo que el corazón me dijo. Magdalena La Sala. Soy un árbol de Navidad todo el año. Llevo colgado buenos sentimientos como bolas de colores y un sinfín de emociones como regalos para el que quiera aprovecharlos. Y tengo también lucecitas que brillan, que se encienden y se apagan, que son todos mis deseos para seguir andando. Y una estrella. Allá, arriba, que contempla el horizonte y sonríe, aunque sea de noche. Pero hay una luz que chispea más que otras, muy alegre cada vez que me despierto. Es el agradecimiento que siento en el alma hacia la vida por ser capaz de amarla tanto. Thank you. recitará a continuación Pelayo Blanco Morán de Gijón. Esta poesía que voy a leer es una denuncia contra la pederastia en la Iglesia Católica. Nacen los retoños de vientres preñados y lo hacen al frío del mundo de hoy para ser tan tristes como sus hermanos, ajados, maltrechos, sin alma y sin voz. Carnaza de esos predadores, ratas, que viven de tiernas ilusiones nuevas, que usan sus cuerpos, que los despedazan bajo un placer sucio, que ocultan y anhelan. Quienes se abanderan del amor al hombre, sacian sus instintos con tiernos infantes, con mil perversiones que no tienen nombre, y luego nos muestran su mejor semblante. En la propia hoguera que un día inventaron deberían arder por tiempo infinito, hasta resarcir a los maltratados, hasta que su Dios los borre del sitio. Fue una declaración de imposibilidad de un amor que luego al final sí fue posible. Llegaste como una brisa, joven y fresca del mar, embriagando con tu risa, jugando con tu mirar. Lozana y resuelta, viva, como solo pueden ser los que disfrutan la vida, los que la saben beber. Tu cuerpo invita a los sueños, tu pelo negro, azabache, tus ojos con dos luceros. ¿Cómo dejar de mirarte? Cuando se mira una rosa, maravilla su hermosura, su piel tan tersa y sedosa, su belleza limpia y pura. Cuando se mira más cerca, nos embriagan sus aromas y la mirada nos nublan y ves ya sin ver la rosa. Lo mismo sucede, niña, con tu belleza y tu adentro. Encontrando lo segundo, se te olvida lo primero. Con un corazón brillante y una mente inteligente y belleza exuberante, ¿quién no quisiera tenerte? Y despertar a tu lado, sonriendo a tu sonrisa, y besarte muy despacio, y amarte toda la vida. El tiempo no ha querido juntarnos en un momento en que fondear en puerto un amor recién nacido. Pero pensemos que un día, en un mundo paralelo, tu sonrisa será mía, y yo seré tu consuelo. Esta composición es el reflejo del asombro del amor y se llama así, sorpresa. Vive en la luz del viento, en el filo del arco iris, en un dulce pensamiento, en el gran templo de Osiris. Porque ella es una imagen de los sueños de los hombres, porque no le ponen nombre, pues no hay uno que le encaje. Un icono, una imagen del amor, la alegoría, la divinidad más grande, la que cualquiera querría abrazar en un instante, y en mi asombro, ella es mía. Simplemente sinergia, un soneto. Tomando de la mano una mirada, ciñendo la cintura de tu risa, bebiendo el aire que toca tu cara, caminando despacio y sin prisa, por los senderos arduos de la vida, con recovecos oscuros y fríos, buscamos juntos siempre la salida, juntamos tus esfuerzos y los míos. ¿Cómo dejar de ser yo quien te mime, siendo tú la que cuida de mi alma? ¿Cómo podría tenerte sin sentirte? ¿Cómo podría mi ser encontrar calma sabiendo que no estás ya junto a mí? No has de irte jamás ya de mi vivir. Esta última composición es un pequeño homenaje a todos los compañeros que escriben, recitan poemas hoy aquí. Se llama Poesía. Vomito dos letras, tres, una palabra. Sale de mi mano con febril denuedo y la sigue otra y otra más. Cascada que ni he de parar, ni quiero, ni puedo. Van tomando forma en un folio en blanco. Van a toda prisa formando renglones. Poco a poco solas se van encontrando para sorprenderme con sus relaciones. Después se entrelazan con magia sencilla, formando trocitos de cosas que siento, buscando su sitio, su son y su rima, mientras las vomito quedándome quieto. Y así pasa un día, una hora, un minuto, la fracción más nimia en que mida el tiempo, sin que alrededor me salga al encuentro nada que me haga salir de ese mundo. Y por fin se acaba el rugiente río de vivas palabras de vida repletas. Y ahora me siento yo algo más vivo. Poesía es sangre para los poetas. Y a continuación, quien va a recitar es mi amigo el poeta Pidal Montes de Villa Viciosa. ¿A adorad. La epifanía de tu felicidad solo duró 2 semanas. A la tercera, te viste en un centro de acogida, vejada y maltratada, madre soltera. Pero esta noche no te preocupes, María, porque aunque yo no soy un ángel, les anunciaré a todos la buena nueva. Y mis colegas, todos en el paro, están disponibles. Los dejarán solos y harán de fieles pastorcillos. Tú, para esta noche, a la luz de esa gran estrella, porque con algo de suerte, aún serás la madre del próximo rey del mundo. Este poema realiza una doble función, porque a la vez hace de poema y de declaración de intenciones. Si te dicen que caí, no descartes que llegue a dormir en camas de cartones, en albergues municipales, torres más altas cayeron, porque ya se sabe que la suerte es una novia caprichosa que hoy camina, enamorada, colgada de tu brazo, y mañana quizás no recuerde ni tu nombre. Tampoco descartes que mi posible desgracia vagabundé en compañía de un fiel perro callejero. A ese perro le llamaré poesía. Y puedo asegurarte que a ese animal nadie, repito, nadie, nadie le pondrá collar. Sin que tú lo sepas. Casi todas las noches, sin que tú lo sepas, acostumbro a recostar mi cabeza sobre tu pecho. Y es ahí, en tu respiración acompasada, donde percibo de veras la energía de la tierra en toda su intensidad. Porque puedes estar segura que jamás sentí nada parecido al manosear, curso tras curso, el ajado globo terráqueo de mis días de colegio. En ti está el magma, en ti los impetuosos choques de las placas tectónicas, en ti el discurrir de milenarias corrientes subterráneas. Luego, cada amanecer, me retiro de tu lado para evitar que la luz de tus ojos recién abiertos ilumine mis sombras, para impedir que esa misma luz de verdad termine por mostrar mis muchas y oscuras mentiras. Los que aspiramos a ser buenos árboles lo hacemos porque sabemos que nos sustentamos en buenas raíces. Y las raíces mías son los güeros, los 4 güeros, los que están y los que se fueron. Y por uno de ellos, por Sabino, nació este Recuerdos de Guerra. Recuerdo una habitación de techos altos y suelo de madera pulido por millones de pasos. Recuerdo aquella bombona de oxígeno, casi tan alta como yo, que usurera te prestaba monedas de vida. Nunca olvidaré cómo le pagabas el impuesto revolucionario a la condenada silicosis. Nunca me arrebatarán, abuelo, las historias que me contabas de tus años de guerra, aunque siempre adiviné que en aquellas historias imprimías pequeños retazos de exageración, como cuando me dijiste que habías pilotado un avión. Hoy, paseando ante tu ausencia, un ruido en el cielo llamó mi atención. Levanté la cabeza y te vi a ti, abuelo, a los mandos de un avión de combate. recita a continuación Cristina Rudolf de Villa Viciosa. Mi madre no recuerda, está ausente. Qué rara transparencia atraviesa los sentidos de mi insensatez. ¿Acaso no me doy cuenta de la realidad perfumada en momentos perdidos de impaciencia? ¿Qué es la vida cuando no se atraviesa el tiempo descaradamente con ella? ¿Qué es la vida si está sometida a la inclemencia del destino absurdo, maligno, incomprensivo, de la fatalidad de un día? Estoy albergando momentos sigilosos, sin palabras que me ayuden a comprender el porqué de esta zurda y miserable vida. Me ciega la inconsciencia. No doy tiempo a mis sentimientos a comprender el porqué de esta situación. Si le diera tiempo, ya tendría el corazón totalmente descuartizado y sus pedazos desparramados en cada rincón donde rió mi madre. ¿Qué hago aquí, esperando que su rostro se emocione un poco con una pequeña brisa de mi olor, de mis palabras? ¿Qué espero, inconsciente de mí? Esperar emociones que un día marcharon para no volver. Madre, tu nombre fácilmente lo pronuncia el corazón. Pero ¿dónde estás? Que solo veo tu cuerpo con interrogantes de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta poesía está dedicada y está en contra de la ablación en África. África. Nacisteis libre cuando vuestra vida comenzaba, llorando sin saber que el verdugo esperaba. ¡Ay, madre! Ha sido una niña y ahora, como culto a mi preciada flor, caerá en manos de los descuartizadores del alma. ¿Por qué mundo ignorante de fanáticos acabáis con la más indefensa de las criaturas? Allí, donde el calor se aferra a la última gota de sudor del atardecer, donde se canta para celebrar una tortura, risas de niñas pequeñas, sin miedo, entrelazadas. No sigáis cantando, que vuestra vida se consume y acaba. Los buitres esperando están los trozos de la carnada de vuestro sangriento amanecer. Niñas pequeñas, ¿para qué vivir sin alma? Malditos hombres sin escrúpulos, sin nada. Mundo repleto de gente, poderosos, con armas. ¿Por qué no acabáis con el olor a sangre de las niñas que no pueden amar ni ser amadas? ¡Ay, África! ¿En qué piensas? Tu nombre es femenino y te desgarran el alma. La ablación se ha consumado. La sangre se derrama. Riachuelos desmayados en la arena del desierto. Se escuchan gritos de dolor, de desamparo. Niños de Somalia, habéis nacido donde murió la esperanza, en el lugar donde se titula al alma. Emigrantes, no quiero dejar mi patria, no puedo, no quiero olvidar. Miro los adoquines, siempre mirando están, viejos años atrapados en un mismo recordar.

se desnuda la noche ansiosa de silencio para en el lecho amar al callado sueño. Cierra las ventanas del olvido abierto cuando muere la tarde sin que viva el verso. Desecha las palabras que se llevó el viento por la duda de nadie de un absurdo recuerdo. Se quita los afanes que visten su cuerpo de los renglones torcidos en un tiempo yermo. Y se apaga la luz del poema incierto al desnudarse la noche para dormir con el sueño nocturno. Se amontonan los otoños cual hojas arrastradas por el viento, uno tras otro, en la esquina de nadie, en la calle de todos. Impasibles atesoran los recuerdos de aquellos olvidos en un efímero tiempo, en que fueron primaveras de un gélido invierno. Todos juntos apenas y darán pa' un breve canto que limpie la avenida de las sequedades del silencio. Y puede que hoy, o cualquier día incierto, hablarán entre el fuego de los sueños, para en su crepitar surja el calor de los versos. Ese ir y venir. Ese ir y venir de los pasos perdidos empujando los afanes del caluroso estío. Ese ir y venir de los rostros baldíos que van a ninguna parte, prisioneros de sus olvidos. Ese ir y venir de las manos en los bolsillos que no muestran las miserias de una vida de hastío. Ese ir y venir de los lánguidos suspiros reclamando la fresca brisa de un pasado respiro. Ese ir y venir de los ojos dormidos, en la quimera del sueño de un poeta mendigo. Rosa de abril. Voy observando las sendas que recorrieron nuestra sombra. Hoy son terrenos baldíos y duros como una roca. ¿Qué fue de las quimeras puestas en el atril de nuestras esperanzas? ¿Dónde quedaron los sueños de aquella tarde de abril cuando florecieron los besos? Se me destroza el alma al echar la vista atrás y ver que la rosa sembrada son espinas y nada más. Es duro escribir lo que escribo cuando yo todavía no imagino que todo terminó, cuando apenas si empezó. Breves pasos que dimos cuando el tiempo lo permitió, unos disparejos, otros al unísono, pero estos últimos con ilusión. Pero los vientos cambian acrecentando los silencios, poniendo la duda en el alma que nos causa gran dolor. Y puede que sanen las heridas y que la noche salga el sol, pero siempre estará la brisa que te recuerde cómo te quise yo. Hasta siempre, amor. recitará en breves instantes Eusebio Ruiz de Oviedo. Buenas noches, mañanas, atardeceres y albas, almas luminosas de las ondas. Estos son mis poemas. Otoño. En las alas del sueño de los álamos, que cubren el camino en los otoños, se ve el trazado oculto de la noche, el rastro errante de los caracoles hacia el horizonte azul de los amaneceres, la partitura del canto de las constelaciones, en el vuelo preciso de los pájaros, el laberinto que dibuja los senderos de la savia, en el luminoso corazón de la primavera, la caligrafía áurea, silenciosa, de las estrellas, en la luz antigua de la Vía Láctea, y la geometría del artesano de las espigas, en el vuelo de las hojas que visten los colores más bellos para morir después. Silencio azul. Desde ese mar cercano de tu norte, llega mi corazón a tus orillas para entregarle al viento las palabras en el silencio azul de las mareas. Vienen ebrias de luz mis emociones para oír en el canto de tu voz las caracolas. Me bautizo en tus aguas, mar-océano, y la danza infinita de tus olas. Testigos de este día sean las piedras de un pueblo en el que habita la leyenda y el tiempo que deshace sobre el mundo el vuelo misterioso de los pájaros. Este poema está dedicado a ese gran poeta asturiano, amigo del mundo, Ángel González. Para que yo te llame Ángel González. En recuerdo del hombre que cumplido el tiempo se fue y nos dejó el poeta para siempre. Para que yo te llame Ángel González. Recorrí caminos de poemas antes de llegar, entre veranos obstinados, silencios súbitos y ángeles que pasan a la belleza serena de las palabras. Una tarde de otoño de las que no hacen ruido y guardan en el viento la sorpresa, te encontré por las calles de un Oviedo triste. En tu mirada tenías el dibujo de un mundo acariciado, secreto, escondido, que me habló muy en serio de tu madre y de esa muerte que no escucha las palabras y nos deja silenciosos, tristes, a la puerta de un tiempo detenido. Después de aquella tarde y otros días, me dicen que te has ido casi alegre, que regresas a Asturias ya sin forma, camino de la nada, entre los versos. Y al cumplirse este año 100 años desde que llegó a este maravilloso planeta llamado Tierra, ese grande y luminoso poeta que se llamó, se llama y se llamará para siempre Miguel Hernández. Corazón de los olivos, a Miguel Hernández. Siempre hay un hombre sencillo y una mañana clara, Claudio Rodríguez. Sobre la piel del sur quedó tu huella, pintando los caminos a la luna, y fuiste voz y viento y la luz alta del viejo corazón de los olivos, llevando desde el campo los olores al triste Madrid que era tu sueño. Le enseñaste a medir con los sentidos el espacio sin fin de los otoños. Tenías en tus ojos las cosechas y en tu humilde zurrón la primavera, con flores y pájaros que cantan en el ciprés altivo de tus versos. Después vino el horror de madrugada, el sueño de tu España rompió en sangre para beber la noche, en cálices de odio y de ceniza. En una cárcel negra que derribó tu vuelo, sobre la edad del mundo sembraste en tierra fértil cebollas para el hambre de los hijos del pueblo. Y te fuiste en silencio, y tu voz quedó libre, camino de la luz del horizonte azul, de la palabra. Simón Betarte, desde Buenos Aires, Argentina, me envió un poema que se titula Vivir soñando. Dejen que se vaya, que la alegría desborde la fuente de sus labios en una lluvia de sonrisas, que se animen a hacer música desde el infinito, un precioso diluvio para el que no haga falta. Mentirosas maderas llamadas arcas salvadoras, que naveguen al garete en las aguas de las supersticiones. Devoren los frutos de estos árboles, donde está la clave de las libertades, y duden siempre de lo que se les diga. La verdad se guarda en el más común de los sentidos y germina, como las semillas en lo superficial de la tierra, esperando simplemente la hora del rocío. No hay más que esta vida y todo lo que hagan cuenta para que los días amanezcan mejores y la existencia sea una diadema de un paraíso que se sueña y al que se persigue caminando sin dejar de vivir soñando. Tati Torres Díaz desde Chile. Cuando me miras, tú me miras y no necesito más. Un calor extraño sube por mi vientre anunciándome un dulce final. Si me hablas, las estrellas estallan en mi cielo y mi voz se vuelve canción. Si me tocas, ¿cómo lo explico? Si me tocas, me enloqueces. Si me tocas, la luz desaparece y todo se vuelve calor. Si me tocas, el aire se enrarece y mi cuerpo se arquea al son de tu pasión. Tú me miras y no necesito más. Mi cuerpo primitivo rompe los tabúes y en delirante vuelo se estrella contra ti. Y horcajadas sobre tu robusto cuerpo se eleva primoroso y vuelve a sucumbir. Fuser de Nava, Asturias, también ha querido participar en la maratón poética dentro del 14 cumpleaños de Radio Nava. Ha enviado un poema que se titula Ernesto, hoy quiero hacerte un verso. Espero estar inspirado para poder transcribir cuánto te he admirado. Lo tenías todo a favor, pero te pudo el fervor revolucionario, el fervor del luchador, el fervor humanitario, el fervor del solidario, el de los hombres bien nacidos. Tú fuiste el elegido para liberar al humilde, al pobre, al campesino, al obrero explotado. Hiciste lo que pudiste. Salieron los enemigos, los combatiste y venciste. Pero siempre hay un traidor que carece de pudor, de hombría, de valentía. Te vendió como un esclavo sabiendo que eras soldado. Lo que no esperaba el cabrón era tu resolución, para morir como un hombre, para no pedir perdón. Por tus actos libertarios, por tus actos legendarios, siempre serás el ejemplo de todas las generaciones pasadas y venideras. La justicia fue tu bandera, y cuando llegó el final, hasta al que te disparó le dejaste tu señal. Apunta bien, criminal, vas a matar a un hombre que hizo su vida en el monte para defender al niño, la mujer, el hombre. Maltratados, perseguidos, humillados, torturados por el pariente cercano, el gigante americano. Ernesto Guevara Serna, tu vida por siempre será eterna. Pedro Nicolás Frega desde Argentina y su poema Ella. El mar calmo precede a la tormenta que un abrir y cerrar de ojos produce, y el viento huracanado la fomenta a esa sonrisa dulce que seduce. Se distingue el donaire y se incrementa que en el sexo no débil se traduce. Donde el amor da su aliento y lo fomenta, porque ella es esa fuerza que lo induce. Ella, cual un buen nombre que es una oda, jugándose en miradas como fuego, vestidas al amor siempre de moda. Ella, es pareja, madre, amiga, hasta hada, y sé que se desvive sin un ruego. Por eso es que sin ella no soy nada. Alex Rodríguez, de Nicaragua, envió su poema titulado Rosa Inocente. Tú eres una flor naciente, fresca y perfumada, blanca e inocente, con una vida recién comenzada. Tus pétalos quieres abrir para mostrar tu hermosura, pero déjame decir que tu amor es mi locura. Eres una rosa exquisita con agradable olor, muy linda prisencita con un tierno y puro amor. Esta rosa se cultiva con amor y está llena de pureza. Al corazón quita el dolor y aleja toda tristeza. En el jardín eres la mejor, a ti no se pueden comparar. Cálido es tu amor y tu belleza no podrán superar. Te daré un nuevo hogar, yo te cultivaré. Por siempre feliz estarás, pues en mi corazón te sembraré. Hola, estimados oyentes, mi nombre es Francisco Lozano, soy compañero de Sinda Miranda, mi programa sale justito antes de que empiece el suyo, y le estoy muy agradecido a Sinda que me haya dejado espacio para leer unos poemas en esta edición especial, en la maratón que vamos a hacer, en la cual se encuentra Mimos para el alma, el programa de Sinda. Y empiezo con un poema de Carlos Martínez Aguirre, nacido en el año 74 en Madrid. Solo tiene, que yo sepa, tiene un libro publicado, una obra poética publicada en el año 97. El poema se titula Patricia, aunque os propongo que cambiéis el nombre de la dama porque seguro que igual os parece de bien. Patricia, cambiaría mi vida por el viento que acaricia tus párpados, Patricia, por vivir sin ninguna otra codicia dentro de la dulzura de tu aliento. Mi vida cambiaría por tus ojos, por ser rubor en tus mejillas llenas, o suave pulso dentro de tus venas, o quizá alegre risa entre tus labios rojos. Yo, en cambio, soy de tu prisión esclavo. El nácar de tus ojos, que hoy alabo, ha de tomarse en dardos y en cadenas, y tu belleza, que es como la aurora, temo devuelva las amargas penas al corazón donde tu vida mora. El siguiente poema es de Ariadna García, bueno, Ariadna G. García, no sé lo que significa el G. Nació en Madrid en el año 77 y tiene un par de poemas publicados, un par de recopilaciones. Y esto que os voy a leer es un fragmento de uno de ellos. Si supieses con cuánto esfuerzo busco vivir con plenitud cada momento compartido contigo, los instantes de alegre coincidencia en que te veo aparecer de pronto por mi lado, si entendieras mi lucha por fijarte bien fuerte a la memoria, en donde intento que te quedes tal cual, con ese espíritu de eterno adolescente juguetón, la sonrisa de lado, el fliquillo revuelto, y ese talante siempre decidido, la zancada veloz, la mirada segura. De igual modo, sabrías de lo triste del combate por tenerte conmigo, de lo inútil que resultan recuerdos y poemas para que permanezcas en el tiempo. Pues sé que, a pesar de todo, en el futuro conservaré de ti tan solo datos: tu nombre, la carrera, profesión, el número del móvil, coche, nada de quién eres, ni cómo, de quien quiero con un amor tan hondo que no pueden expresarlo tampoco estas palabras. Escapas como un río de mi vida a otra parte. Ni te tengo a mi lado, ni mi lenguaje puede contenerte. Diego Valverde Villena nace en Lima en 1967. Y este tema, este poema breve, se titula Mapa. Dice así: ese mapa que me diste de tu corazón es como uno de esos mapas turísticos. Todo lo hermoso está cerca, y las calles son cortas y las rutas diáfanas. Pero luego, las distancias no corresponden. Hay calles que no están señaladas, y los caminos son complejos e intrincados. Y es ya muy tarde, porque me he adentrado en la ciudad y no hay vuelta atrás. Tus ojos miran muy lejos y ya no me sirven de referencia. Me he perdido irremisiblemente. Pilar Sanz Prats tiene un libro titulado Anaís 42, publicado en el año 2005 en una pequeña editorial de Valladolid. Un libro breve, lleno de breves poemas. Este se titula Diciembre. Días de frío y bruma, de anochecidas tempranas, por las calles transitan a estas horas algunas sombras que apresuradas corren a encerrarse en casa. Burbuja, urna, útero, refugio atrincherado, en todo caso amparo, orilla cálida donde arribar al fin, rendidos de cansancio, del diario medirse en 100 batallas. El suave otoño dejó de acompañarnos y al marchar abandonó tras sí, desparramadas, hojas muertas de tiro y abedul, de acacia y de castaño. Y llegó el temible invierno. Sopla el viento, aullando sin parar y siempre regresando, zarandeando con fuerza las ventanas, su ira amenazando los tejados con arrancar los árboles de cuajo. Los ríos en ruidosos torrentes convertidos, en su loca carrera, los campos arrasando, borrando huellas, formando torbellinos, desperdigando enseres, arrastrando reses, olvidando que corrientes mansas fueron, que dieron de beber a las aldeas y alegraron los prados. Es de noche, arde un leño de encina en el hogar, y a los pies del sofá ronronea un gato. Hay nieve en las alturas y en cada corazón un solo deseo: que la paz reine en la tierra y entre todos los hombres de buena voluntad. Y termino con otro breve poema de Pilar Sanz Prats. Se titula Inédita palabra. Tenía más poemas, pero nuestro tiempo es muy breve. Dice así: inédita palabra que ensancha el horizonte en precaria constancia, agua pura vertida que se hizo canción, arcaduz que conduce los sueños al remanso, esquivando los filos del miedo y la razón. Anochecer de invierno, de libros y tristezas, tibieza de regazo y llanto del desamor. Lentas corren las horas y rápidos los días, sin saber cuánto falta para el postrer rigor. sonora voz del viento que canta entre los árboles. Cautivo el pensamiento, cadente la emoción. Esperanzas incólumes alimentando el tiempo. Olvido del mañana, lluvia, desolación. Gracias a Sinda por prestarme este momento y un saludo a todos los oyentes de Mimos para el Alma. Damos por concluido el encuentro de hoy, que ha sido un especial de Mimos para el Alma, donde muchos poetas han participado de esta primera maratón poética que vamos a repetir el año próximo en la misma maratón de Radio Nava. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 9 de la noche y este programa, el de hoy, seguramente se va a repetir en distintos horarios durante la semana, para los que no tuvieron oportunidad de escucharlo, puedan hacerlo en ese entonces. Un beso muy, pero muy grande. Gracias por habernos acompañado en el cumpleaños de Radio Nava. Son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Du hättest dein